Clave de Amnistía, un programa de Paradigma Radio. En Clave de Amnistía, donde trabajamos por los derechos humanos en el mundo. En Clave de Amnistía, de persona a persona. En Clave de Amnistía, en Paradigma Radio. We shall be all right. We shall be all right. Bienvenidos a este séptimo programa del Grupo Local de Amnistía Internacional en Córdoba. Nosotros venceremos. Como ya dijimos en nuestro primer programa, queremos ser persistentes, como siempre lo ha sido Amnistía Internacional. Bienvenidos, bienvenidas a Enclave de Amnistía. Hoy volvemos a hablar de Raif Badawi, del Día de las Personas Refugiadas, del Día de la Vecindad del Sector Sur, de la nueva campaña de amnistía sobre acoso escolar y de orgullo y diversidad afectivo-sexual. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you like? All I need is my brother. I say I'm gonna get high. Nos hemos aficionado a escuchar esta canción de los Beatles en versión de Joe Cocker, con una ayudita de mis amigos. Porque cuando un grupo local de Amnistía Internacional se hace cargo de un caso, adopta a una persona presa o amenazada, está poniendo en práctica esta solidaridad internacional, dando una ayudita a los amigos o amigas, aunque no los conozcamos directamente. El 17 de junio se cumplieron 7 años desde el encarcelamiento de Raif Badawi. Y ahora que no está muy presente en los medios, nosotros hemos querido recordar su caso y el aniversario. Tenemos hoy en el estudio a Luis Morera, la persona que dentro del grupo local, Amnistía Internacional, conoce más este caso, hace un seguimiento de él y propone actividades al grupo. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes. ¿Qué acción realizó el grupo de Amnistía Internacional el día 17 en Córdoba? Sí, efectivamente, el día 17 de junio pues es una de las fechas de especial significancia en todo el conjunto de fechas relacionadas con Raif Badawi, porque efectivamente se cumplen 7 años desde que fue encarcelado. Él estuvo 2 años en prisión provisional, ya que la sentencia se salió en mayo de 2014. Pero había estado pues previamente ya 2 años en prisión antes de salir la sentencia. Entonces, como digo, el 17 de junio pues un día especialmente significativo. Entonces decidimos en el grupo local pues volver a hacer un acto público con dos objetivos: informar de nuevo a la población de Córdoba, informar en las calles de Córdoba sobre el caso de Raif Badawi. Y a su vez, sobre todo, reivindicar la libertad inmediata e incondicional de Ray Badawi, y no solamente de Ray Badawi, sino también de todos y de todas los presos y presas de conciencia saudíes, que como podemos hablar luego, pues desgraciadamente son bastantes. Por seguir un poquito con ese día, en diferentes partes del mundo supongo que esa fecha ha sido un poco conmemorativa, ¿no? Y ahora después hablamos ya de los otros presos. Sí, efectivamente, por la información que yo he recogido, específicamente el día 17 de junio hay constancia al menos de dos actos. Publicó uno de ellos en Canadá, Amnistía Internacional Canadá, y más específicamente la sección francófona de Amnistía Internacional en Quebec. Está muy implicada en el caso de Ray Badawi, porque su mujer, su esposa, pues vive en Canadá desde hace años, y con este motivo, pues como digo, Amnistía Internacional Canadá está muy implicada. Y el día 17 pues hubo un acto público bastante amplio en Canadá, y también en Londres, un acto público ante la embajada saudí en Londres, pues también el día 17 hubo un acto importante. Luego, además, perdona, aparte de eso, yo también te quiero comentar que en las redes sociales había un hashtag que decía después de 7 años en prisión. Y sí, efectivamente, se ha movido bastante ese día en Twitter, que es lo que yo más trabajo, sí. Pues ha habido un hashtag con este tema, sí. Y bueno, si te parece, ahora ya seguimos un poco hablando, como tú querías, también de otros presos, ¿no?, en Arabia Saudí, de la situación un poco, ¿cómo la ves? Pues bueno, la situación en Arabia Saudí respecto a los derechos humanos, pues digamos que está bastante mal. Bastante mal. Hubo un momento hace unos 3 años en el que hubo un momento de cierta esperanza cuando fue nombrado príncipe heredero, el actual príncipe heredero, Mohammed bin Salman. En esos momentos, como digo, hubo una cierta esperanza de que hubiera una apertura en todos los sentidos en el sistema político saudí. La realidad, pues lamentablemente, ha desmentido esta esperanza, y la situación pues es bastante bastante mala. Algunos datos concretos, si por ejemplo en mayo del año pasado hubo un proceso de detenciones masivas que afectaron especialmente a mujeres activistas, defensoras de derechos humanos, que fueron encarceladas sin acusarla formalmente de cargo, pero de hecho pues llevan ya un año en prisión. El juicio contra algunas de ellas ha comenzado, pero su situación es que están pendientes de juicio. Algunas de ellas, curiosamente, por reivindicar el derecho de la mujer a conducir. El derecho de la mujer a conducir es una de las novedades positivas que ha habido en Arabia Saudí en estos años. Por fin se les ha autorizado a que conduzcan. Pero lo curioso y lamentable es que estas mujeres que hicieron campaña y se jugaron su libertad por hacer efectivo este derecho, pues son las que están en la cárcel, acusadas pues de actividades contra el régimen, de contacto con organizaciones extranjeras, en fin, una serie de acusaciones típicas de estos casos. Las organizaciones de derechos humanos están desmanteladas totalmente, sus miembros directivos están todos en prisión, incluso la represión afecta a abogados defensores de activistas de derechos humanos, y curiosamente uno de los más afectados es el abogado de Ray Badawi, que está condenado a 15 años de prisión. Y bueno, y un caso que sí yo creo que es muy relevante, y es el, además está de moda actualmente, o está muy reciente, está muy de actualidad en los medios ahora, es el caso de menores condenados a muerte. Se está moviendo ahora mucho el caso de un, yo lo llamaría de un chiquillo, aunque ahora mismo no tiene 18 años, pero está a punto de cumplirlo, pero sigue siendo menor de edad. Pero es un caso llamativo porque es un chiquillo que fue detenido cuando tenía 13 años, acusado de delitos que se había cometido, supuestamente cometido, cuando tenía 10 años. O sea, un chiquillo con 10 años acusado de haber cometido delito. Lo detienen con 13 años y lleva, desde entonces está en prisión. Está en prisión. Y le pedían nada más y nada menos que pena de muerte. Entonces, incumpliendo todos los convenios internacionales, algunos de los cuales la misma Arabia Saudí ha firmado, pero pasando por alto todo este tipo de todos estos convenios. Bueno, es que con Arabia Saudí empiezas a hablar y no se acaba, porque precisamente ha habido varias ciberacciones con relación a ese caso, también el de las mujeres presas, coincidiendo con el aniversario, y no me gustaría tampoco pasar por alto, aunque hemos hablado otras ocasiones, pero siempre hay que recordarlo, todo el tema de la venta de armas, que como sabemos es un tema importante, porque también afecta a nuestro país, ¿no? Y sobre todo porque en esta semana ha habido unas dos noticias que no sé si tú quisieras comentar un poco, que precisamente ha habido un tribunal de Reino Unido que ha bloqueado una venta de armas, y también el Senado de los Estados Unidos ha habido una votación curiosa, porque claro, está más que demostrado que esas armas han sido utilizadas en Yemen y contra la población civil, y también posiblemente han causado muertes de niños, ahora que estábamos con el tema de menores y derechos humanos. ¿Quisieras tú comentar algo? Pues sí, claro que sí. Bueno, son dos noticias esperanzadoras, dos noticias muy positivas, cuyo alcance práctico, como ahora comento, pues igual desgraciadamente no es tanto, pero como tal noticia, pues son muy esperanzadoras. En el Reino Unido, un tribunal efectivamente ha determinado que las ventas de armas del gobierno británico a Arabia Saudí han sido ilegales, directamente ilegales, porque no han cumplido con la legislación británica para la exportación de armas, precisamente porque no han tenido en cuenta el uso que Arabia Saudí está haciendo de estas armas británicas en el conflicto en Yemen. Así que desde este punto de vista, la sentencia, pues hay que acogerla con enorme satisfacción. El alcance real de esta noticia, pues desgraciadamente parece que puede ser bastante limitado, supongo, limitado, ¿no? Porque el mismo tribunal indica que no prohíbe que se continúe con los contratos de armas ya firmados, y lo que sí indica es que para próximos contratos pues se estudie la legislación y se aplique en sus términos adecuados, pero en principio no prohíbe la venta de armas a Arabia Saudí, simplemente indica que se aplique la legislación adecuadamente. De manera que, bueno, pues yo sí quiero comentar, curiosamente, una decisión, una ilegalidad del gobierno británico que tiene consecuencias de muerte. Van, por los datos que hay, 95.000 muertes en el conflicto en Yemen, muchas de ellas causadas por las bombas y las armas que se le suministra a Arabia Saudí. La conclusión de una ilegalidad con consecuencia de muerte, a cualquiera se le ocurre que es una orden de detención contra los responsables. Bueno, pues ni de lejos eso. Simplemente se les dice que tengan más cuidado la próxima vez con el cumplimiento de la legalidad vigente. Y otra esperanzadora, muy esperanzadora también, pues es la resolución del Congreso, del Senado de Estados Unidos, en la cual, pues, con una votación en la que han participado senadores republicanos del partido de Donald Trump y de los demócratas, ha sido un grupo de senadores de los dos partidos, pues por mayoría han acordado impulsar una serie de iniciativas legales para bloquear la venta de armas a Arabia Saudí. En este caso sí, piden taxativamente bloquear la venta de armas a Arabia Saudí por razones similares, por razones de su utilización en contra de derechos humanos. Así que la noticia es enormemente esperanzadora. ¿Alcance? Pues el alcance, vuelvo a decir que desgraciadamente igual limitado, porque el presidente de Estados Unidos tiene la posibilidad, dentro de sus atribuciones, de vetar las resoluciones del Congreso y del Senado. Para no vetarla, para perder esta potestad que tiene, se necesita que la mayoría sea amplia. No tengo datos de qué se entiende por mayoría amplia, supongo que será 2/3, pero en este caso esa mayoría amplia no se ha alcanzado. De manera que el presidente Donald Trump pues no está obligado a acatar esta resolución del Senado, pues simplemente la puede vetar. Y de manera que, bueno, en esa situación estamos. Noticia muy esperanzadora, que otros gobiernos deberían tomar nota de ella, y entre ellos el gobierno español, que es uno de los gobiernos que venden armas a Arabia Saudí, a una escala bastante amplia. Y noticias esperanzadoras, pero con esas limitaciones, digamos. Muchas gracias, Luis. Por eso, precisamente, es un poco la labor que a veces hacemos los grupos de amnistía. Rai Badawi ha tenido épocas en que ha sido portada y ha estado mucho en medios. Hay tantos casos en todo el mundo que, precisamente, un poco la labor es nuestra, es que no se olvide en estos casos y estar siempre ahí vigilantes. Como tenemos muchos otros temas, y por desgracia, supongo que volveremos a hablar en algún momento también, pues vamos a pasar ya a la siguiente canción y al siguiente bloque. Bueno, esta canción tiene bastantes añitos, pero curiosamente no pierde ninguna actualidad. Y la hemos querido volver a recuperar y la hemos utilizado en alguna otra ocasión, porque siguiendo un poco un orden cronológico de las muchas actividades en las que hemos participado últimamente, el 20 de junio se celebra el Día de las Personas Refugiadas. Como en años anteriores, el Grupo de Amnistía Internacional en Córdoba se ha sumado a los actos de la plataforma Córdoba Ciudad Refugio. Y uno de los actos centrales consiste en una ofrenda floral en el busto de Lázaro Cárdenas, que está ahí en la calle Córdoba de Veracruz. Y nos parece que es importante siempre tener este gesto, que no siempre la gente lo interpreta adecuadamente, porque no hay que olvidar quién fue Lázaro Cárdenas y cómo en España muchas personas tuvieron que exiliarse. También muchas personas tuvieron que emigrar en las épocas de los años 50 o 60, pero hoy hablamos de refugiados. Para yo no hablar tampoco todo el tiempo, me gustaría que quizá Ángela o Isabel, porque Luis ahora tiene que descansar un poco, nos recordaron un poco quién fue Lázaro Cárdenas. No sé, alguna de las dos. Ángela. Hola, buenas tardes a todos. Pues Lázaro Cárdenas fue el presidente de México desde diciembre del 34 hasta noviembre del 40. Él dio asilo político a los exiliados españoles durante la Guerra Civil y más de 40.000 personas afectadas por la guerra recibieron asilo en su país, favoreciendo especialmente junto con su esposa la acogida de menores, que bien eran huérfanos de la Guerra Civil o hijos de combatientes republicanos que, gracias a su trabajo y a su dedicación, encontraron cobijo y educación en la ciudad de Morelia. Cárdenas fue siempre un gran defensor de la República Española y buscó muchas maneras para ayudarla, tanto en el plano económico como en el militar. con el triunfo del bando sublevado y la llegada de los dictadores al gobierno, los exiliados comenzaron a llegar a México, incluyendo a grupos de artistas que, como el Luis Buñuel, por ejemplo, que hallaron en México la oportunidad de seguir con su carrera. Fue también muy emotivo este año dar lectura a una carta que su hijo Cuauhtémoc, que siempre lo decía yo mal, pero la que leyó el otro día, que había vivido en México 2 años, ya me quedé con Cuauhtémoc Cárdenas, envió expresamente para este acto. Vamos también, Isabel nos va a leer la carta. Sí, bueno, si no lee la carta, sí, al menos hace una referencia a alguna de las cosas que comentaba el hijo de Lázaro Cárdenas. Él hacía referencia en su carta que allí también se están celebrando distintas acciones para conmemorar el 80 aniversario de la llegada al puerto de Veracruz de un barco de nombre Sinaya, que si bien no es el primero que llegó con refugiados republicanos a México, sí fue el primer barco que llegó únicamente con españoles republicanos. Y están pues organizando allí diferentes ceremonias, tanto en Veracruz, en México y también en España. También comentar, él hacía referencia y nos recordaba que la forma que tuvo Lázaro Cárdenas de apoyar a las personas refugiadas la hizo en cumplimiento de sus compromisos internacionales como miembro de la Sociedad de las Naciones. Y también destacaba que bien, a partir de 1939, el gobierno mexicano estuvo dispuesto a recibir en el país a todo aquel republicano, republicana español, que llegara a territorio mexicano. Realmente era el inicio de una valiosa contribución que México recibió de ese exilio, de cuyos frutos pues todavía disfrutan, como ha comentado Ángela, sobre todo en el ámbito cultural. Y bueno, también en su carta enviaba en su nombre y en el de su familia un saludo fraternal y su agradecimiento por el recuerdo que hacen a su padre en este busto levantado en Córdoba por el Día Internacional de las Personas Refugiadas. Y bueno, se despedía con mucho afecto. Sí, es que me parece muy importante decir cómo Lázaro Cárdenas lo que estaba precisamente era dando cumplimiento a unas normas internacionales, porque en medio de este caos en el que ya estamos y donde no se sabe cuáles son los valores que se proclaman pero no se defienden realmente, siempre hay que recordar que el derecho al refugio es un derecho reconocido internacionalmente. Y bueno, hoy, por traer también algún dato, porque tenemos muchos temas y no me quiero parar demasiado aquí, en la página de Facebook hemos puesto, y se puede encontrar también en las páginas de Amnistía, algunos mapas que conviene también recordar, porque cuando se habla de países de acogida y de los países que acogen a más personas refugiadas, pues claro, casi todos esos países no están precisamente en el norte o en Europa. Los principales, 10 principales países de acogida, sí podríamos decir que en Alemania hay más de 1 millón, pero vamos a dar algunas cifras. Líbano, 1,4 millones. Líbano, hay campos de refugiados, si querías. Sí, quería comentar que precisamente este mediodía, mientras comía, me dediqué a buscar alguna información sobre el tema este. Y es verdad que muchas veces estas cifras nos resultan un poco lejanas. Entonces yo he tratado de acercarla a nuestra realidad. Tú que estabas comentando de país Líbano, la extensión del Líbano es un poquito más pequeña que la de todo el país, es más pequeño que la provincia de Córdoba. Y sin embargo, en Líbano, siendo más pequeño que la provincia de Córdoba, nos encontramos con 1.400.000 personas refugiadas. Córdoba, en la extensión de Córdoba, he buscado información y no he encontrado la cantidad exacta de cuántas personas refugiadas hay en la provincia de Córdoba. No sé, quizás puede sorprender un poco que no conozcamos estas cifras, ¿no? Bueno, yo que estoy en Córdoba, Ciudad Refugio, el asunto es que en Córdoba, por diferentes motivos, está pasando bastante gente que no se queda. O sea, a lo mejor el año pasado pueden haber pasado por aquí solicitantes de asilo refugio, pues te voy a decir, estoy hablando cifras un poco al azar, pero pongamos 100, 200 personas, pero que se queden sí, pocas, porque por distintos motivos no van buscando otras ciudades donde tienen familia o hay arraigo. También porque una de las cosas que se pide últimamente es la derogación del Tratado de Dublín, que obliga a las personas a solicitar asilo en el primer país de Europa en el cual piden los primeros papeles. Eso tiene unas consecuencias bastante nefastas, porque muchas veces la gente prefiere pasar ilegalmente, porque si lo que tiene es familia en Alemania o en Inglaterra o en Francia, y además posibilidades de entenderse en el idioma, pues lógicamente la gente no quiere quedarse en un país donde, si la situación es mala económicamente y muy precaria y las ayudas, pues es mucho más fácil. Pero claro, con el Tratado de Dublín es la obligación de solicitarlo en el primer país. En nuestro caso, la gente que viene por mar, por ejemplo, que tampoco es la mayoría, la mayor parte llega por vía aérea, pues se ven obligados a solicitar en Italia o en España o en Grecia. Con lo cual la gente prefiere pasar muchas veces clandestinamente, intentar pasar. Con lo respecto a lo que decías, Líbano, se suele comentar que más o menos es un cuarto de su población, un cuarto de la población total de Líbano. Porque en la otra, que es por cada 1,000 habitantes, que es la otra, el otro cuadro, que no sé si lo has mirado, dos. Por cada 1,000 habitantes, pues por ejemplo, el Líbano es 156, Jordania 72, Suecia 25, Chad 29, por supuesto España ni sale en las, ni sale aquí porque es una cantidad insignificante, ¿no? Sí, la población del Líbano yo la busqué y eran 6 millones de habitantes. Y 6 millones de habitantes con una carga de personas refugiadas de 1.400.000 es fuerte. Es importante, sí. Y bueno, un poco que siempre la gente piensa que hay una invasión y no. Cuando consultas las cifras verdaderas te das cuenta que no, que eso es un fantasma. La mayor parte están en países que no son precisamente de la Unión Europea. Sí, en el ACNUR, que también estuve consultando algunas cifras, dice... Así en su página web ponían dónde están las personas refugiadas y el 85% está en países empobrecidos. Los países más desarrollados y más ricos, que tendrían más recursos y más capacidad de acogimiento, pues miran para otro lado. Sí, sí, eso conviene repetirlo continuamente. Para no quedarnos siempre un poco con esa visión negativa, yo también he traído algunos ejemplos que creo que vamos a leer de iniciativas que hay un poco de solidaridad. Algunas penadas, porque precisamente hay una ciberacción ahora en la página web de Amnistía, porque hay un hombre en Estados Unidos. No, me gusta siempre poner estos ejemplos, porque parece que Estados Unidos, hoy tenemos la resolución del Senado, es decir, es una población muy grande, es medio continente, diríamos Estados Unidos de América, y entonces pues hay todo tipo de iniciativas, y hay un señor llamado Scott Warren, que ahora mismo está condenado por dejar agua para los migrantes en el desierto, y hay una ciberacción de Amnistía sobre este caso, pero también me parecía importante que hay iniciativas de cómo compartir pequeños momentos de solidaridad. Bueno, ejemplos en las fronteras, porque las cifras frías muchas veces no nos dicen nada. Creo que tú, Isabel, ibas a leer, o si no, pásame algunos ejemplos, porque, claro, son ejemplos que se han compartido. Por ejemplo, en Canadá, a finales de la década de los 70, se creó un sistema de patrocinio comunitario. Y entonces un investigador de Amnistía Internacional para el tema de refugiados comparte estas historias, porque son historias de ciudadanos y ciudadanas corrientes para ayudar de forma directa a personas que llegan a un nuevo país. Entonces pone este ejemplo de para dar respuesta a una crisis de desplazamiento, y entonces esta persona conoció en Londres a una joven familia de Siria que había llegado gracias a este patrocinio. Entonces, bueno, pues dos de los patrocinadores se llamaban John y Lily y acogen a una familia, Rahavi Moster, su hija Sel y su hijo Mohamed, que llegaron al Reino Unido a finales del año pasado. Y entonces lo que hacen es compartir en algún momento parte de las comidas, de ayudarles a integrarse en el país. Y me parece que es algo interesante. Comenta este investigador que muchas veces ha ido a lugares donde las circunstancias no son muy buenas y le han ofrecido comida, bebida. En Turquía una familia preparó un pan para ofrecérselo, en Melbourne un banquete para celebrar que un hombre se había reunido por fin con su familia. Personas que vivían en tiendas en Turquía siempre querían ofrecerle, cuando iba a investigar, un vaso de zumo o de agua. Bueno, pues es importante compartir también un poco estas experiencias que lo hace esta persona, que es investigadora de Amnistía Internacional, para el tema de los refugiados. Y bueno, pues era para quedarnos un poquito también con ese buen sabor de boca antes de pasar a otros temas, que hoy tenemos el programa bastante, bastante amplio. Pero también quiero recordar, y ahí salió una carta en el Córdoba, que todos los meses, el último jueves de cada mes, hay una iniciativa que da continuidad a otras iniciativas anteriores, que es hacer un círculo de silencio por todas las muertes en el estrecho, y se hace en el templete del Boulevard a las 20 horas. El último jueves de cada mes, yo hoy me acercaré por ahí, como lo hago siempre que puedo, y también quiero de alguna forma difundir esta iniciativa. Y ya pasamos a otro tema. Pasamos con la canción Luca. La canción que acabamos de escuchar es de Susan Vega. Empieza diciendo: mi nombre es Luca, y nos habla de un niño vecino que cuenta a alguien una historia de maltrato. Los menores sufren abusos, aunque la canción habla más bien de un ambiente familiar. Creemos que no está del todo desencaminada para introducir el siguiente tema: la nueva campaña de Amnistía Internacional sobre acoso escolar. Para ello, también volvemos a preguntar, o queremos que hablen de nuevo Ángela Moreno e Isabel Reyes, porque ellas estuvieron en el Día de la Vecindad del Distrito Sur el pasado viernes 21, y bueno, entre otras cosas, estuvieron informando a las personas que se acercaban de esta campaña y de también de algún otro tema que hablaremos después. Pero antes de pasar específicamente a la campaña, me gustaría que las dos, como quieran, contestaran por qué os parece importante que el Grupo de Amnistía Internacional de Córdoba participe en estos días vecinales y mantenga contacto con algunos barrios de la ciudad. Bueno, pienso que los derechos humanos en la cercanía es algo fundamental. La labor de las asociaciones de vecinos y de los distritos es una labor de defensa de derechos humanos, porque lo que pretenden es conseguir unos barrios más humanos y donde se viva mejor, mejorar la calidad de vida de las personas. Por tanto, de alguna manera su labor está muy desarrollada, muy relacionada con los derechos humanos. Además, esos actos permiten el contacto entre vecinos y permiten el contacto entre colectivos, y son dos hechos que son fundamentales para que se cree un tejido social en el que haya en el que podamos desarrollar todas esas inquietudes que tenemos todos dentro, y que en esos momentos podemos compartir y sentirnos apoyados y identificados con el otro. Fíjate que recientemente habíamos estado en Las Tendillas también con una mesa informativa y yo noté mucha diferencia. En el centro es como más duro para trabajar y acercarse a la gente. No tienen tiempo, no se paran, incluso a veces pues hay circunstancias un poco desagradables que te duelen, ¿no? Reacciones que tiene la gente, hombre, que tratamos temas de derechos humanos y algunas reacciones son muy dolorosas. En cambio, el acercarse a los barrios, yo la actitud que veo en la gente es completamente diferente. Más cercana, te escuchan, te miran la cara, están más dispuestos a solidarizarse y cuando estamos recogiendo firmas, recogemos más firmas en los barrios y sentimos a la gente mucho más cercana y más consciente y más comprometida que en el centro de la ciudad. Por eso creo que es que hay que estar presente en los barrios. Bueno, y ahora ya hablamos un poquito de la campaña, ¿no? Si os parece, ¿vale? Bueno, a primeros de junio Amnistía hizo público un informe que ha realizado sobre acoso escolar. Es un informe muy amplio y, por supuesto, tan riguroso como todos los que hace Amnistía. Es conocido la calidad y la rigurosidad de los informes de Amnistía. Y en este caso se ha entrevistado a 125 personas relacionadas con el tema, en el que se incluyen todos los colectivos de la comunidad escolar, padres, madres, niños, niñas, profesores, educadores, etcétera. Entonces, después de esto se llega a una serie de datos y de conclusiones que quedan perfectamente recogidas en el informe. Una de las cosas que salta a la vista y que más puede doler es que hay miles de casos de acoso escolar que no se documentan. Por la razón que sea, en muchos casos porque tenemos ausencia de datos, otros casos porque no se identifican. Normalmente identificamos casos de acoso escolar cuando hay una agresión física, pero acoso escolar no es solo eso. Hay acosos que son puramente de marginar a los niños, de agresiones verbales, y esos son más difíciles de documentar. Y entonces es fundamental que contemos con los datos que hay realmente sobre acoso escolar en el colegio. Las autoridades están llevando a cabo medidas, no podemos dudar que eso es así, pero esas medidas no están solucionando el problema, ni muchísimo menos. No se están implementando todas las medidas que se deberían de implementar y es una obligación, porque el tema de acoso escolar es un tema de derechos humanos, es una obligación que las autoridades defiendan el derecho de esos niños a desarrollarse en libertad y en tranquilidad y con seguridad, ¿no? El tema de acoso escolar es un tema que todavía tiene teniendo un cierto componente importante de tabú. ¿Eso a qué lleva? A que no reconocemos el problema lo suficiente. Y si no reconocemos el problema y el problema sale a la luz pública, las personas que lo sufren o las que están encargadas, deberían de estar encargadas en solucionarlo, tienen como se sienten presionadas y no son capaces de luchar contra él como se debería. Los niños sienten vergüenza, sienten miedo de hacer público su problema. Los profesionales y los centros se sienten como que les están presionando y que no cumplen correctamente con su obligación. Y tenemos que ver que esto no es un problema de un colegio o de otro, eso está en todos los centros. Entonces es un problema social y somos entre todos los adultos y las autoridades los que tienen que proteger a los niños. Y no solo tenemos que proteger a los acosados, también hay que proteger al acosador, porque son niños y por tanto tienen los mismos derechos que cualquier niño. Probablemente detrás de esos acosadores hay una tragedia humana y personal importante y por tanto hay también que estudiar esos casos. Entonces, este informe, después de exponer esta situación, pone de manifiesto que el plan estratégico de convivencia escolar no se ha implementado, que tiene el gobierno a nivel nacional, no se ha implementado. E incluso el observatorio estatal o los observatorios de las distintas comunidades autónomas, los observatorios de convivencia escolar, no funcionan correctamente. Hay un teléfono que es un teléfono de acoso para denunciarlo, que se ha comprobado que la mayoría de los llamadas que llegan a ese teléfono no pasan a la inspección y por tanto no se abordan. Entonces, no tenemos datos reales y desde luego no se tienen datos contextualizados de, por ejemplo, por qué tipos de colectivos son los que más pueden sufrir, ¿no? Los niños cuáles son los colectivos más que sufren mayor hostigamiento. Entonces, es fundamental que tengamos esos datos para que podamos ver, establecer si existe un patrón de comportamiento que lleva a que ocurra el acoso y, por tanto, poder solucionar el problema. Entonces, a raíz de todo esto, Amnistía propone cuatro posibles actos que pensamos pueden mejorar considerablemente el tema del acoso escolar. El primero de todos es que haya un método de denuncia, anónimo por supuesto, que complemente al teléfono este del que estoy hablando. Los niños no usan los teléfonos. Eso es algo que ha quedado absolutamente obsoleto para ellos. Ellos utilizan otro tipo de redes sociales. Entonces, tendría que haber algún sistema de redes sociales, eso se deja a libertad de los técnicos o de las autoridades, para que los niños de forma libre puedan utilizar, que esos sistemas que ellos utilizan puedan denunciar y esas denuncias lleguen a la inspección y se pueda trabajar con ellos. Eso permite además tener una idea de en qué colectivo está ocurriendo principalmente el acoso escolar y por tanto establecer patrones que puedan dar lugar a soluciones. Otro de los temas que es fundamental es el tema de la formación. ¿Por qué no se detectan todos los casos? Pues porque muchas veces el profesorado no está formado, no, y los padres, por supuesto, tampoco. Entonces, es fundamental formar a toda la comunidad, no solo a los niños, a los profesores, por supuesto, sino que también hay que al resto de personal de los centros y a la sociedad en general. Entonces, es fundamental el tema de formación. Además, una formación que los profesionales valoran muchísimo y que habría que hacerla dentro de su horario escolar, porque muchas veces, y que de alguna forma repercuta en estas personas en su, llamemos, currículum de alguna manera, sea dentro de su horario, y que fuera una formación que estuviera arreglada por el gobierno para que todos lo tuvieran que hacer y que no fuera algo que estuviera a voluntad del profesorado. Luego hay otro tema fundamental que también se está haciendo en muchos centros y se está comprobando que es lo que de verdad está dando mejores soluciones, que es el tema del apoyo entre iguales. ¿Vale? Ese tema es básico. Entonces, ahora mismo se deja a voluntad de los centros. ¿Y qué quiere decir esto? Pues que haya grupos de niños que, con la formación adecuada, que se la dan profesionales adecuados, pueden servir como intermediarios entre el acosador y el acosado. Eso, ellos, como que están inmersos en el aula, son los que mejor detectan el problema y, por tanto, pueden hacer una labor de intermediación que ayudaría, sin duda, a que la convivencia fuese mucho mejor. Está más que comprobado que en los centros donde esto existe, el funcionamiento es perfecto. Y luego, lo que es fundamental también, que ya eso lo he comentado varias veces, pero como una cuarta posibilidad, y es la recogida de datos. Es fundamental tener una recogida de datos, que todos estos datos se pasen a ser datos para hacer estadísticas con ellos y para que podamos tener información suficiente como para poder establecer soluciones. Supongo que un poco hablasteis de estos temas, ¿no? El Día de la Vecindad y, sí. Y bueno, porque también es ahora, estamos empezando las vacaciones escolares, supongo que más que nada será el año que viene, el curso que viene, ¿no? La empezar sí. Cuando... Ahora mismo hay dos campañas fundamentales que sí se están realizando ya, y es que Amnistía tiene la idea de recoger objetos obsoletos, objetos que ya no se utilizan y que han quedado obsoletos, pues no sé, las cintas de cassette o las cintas de vídeo, que ya nadie usa, y hacer un envío masivo al Ministerio de Educación para que se den cuenta de que hay que poner otras alternativas al teléfono para recoger las denuncias de los niños y que ellos se sientan libres de hacerlo. ¿Vale? Esa es la campaña que tiene actualmente abierta. Hay una recogida de firmas, que el que quiera puede firmar en la página de Amnistía, una recogida de firmas exigiendo al gobierno ese método de esto. Y, por supuesto, también el tema de formación. De todas estas cosas se empezarán a trabajar con mayor intensidad en septiembre. Y también se está haciendo una labor muy intensa con todas las autoridades, desde las relaciones institucionales que tiene Amnistía, tanto de las comunidades autónomas como la central, pues se está trabajando con todas las autoridades, presentando el informe y haciéndoles ver que esas soluciones que se proponen pueden mejorar mucho la convivencia y las relaciones entre los chicos. Hombre, la verdad es que el Día de la Vecindad no era el momento adecuado para explicar tanto, pero sí líneas generales. A mí lo que me llamó mucha atención es que la gente era muy sensible a este tema, y de hecho de la gente a la que nos acercamos para que firmasen en nuestra hoja de recogida de firmas, varias gente, en concreto dos personas, dijeron, sí, yo fui acosada y tardé mucho tiempo en poder hablar de ello porque me resultaba muy doloroso. Entonces, sí, hablando, porque también había una persona que era psicóloga, ¿no? Sí, son y profesores se acercaron, sí, también mucho. Profesores, y nos comentaba y nos decían que realmente el tema es grave y está muy invisibilizado. Sí. Sobre todo hacían hincapié en eso, en que no se conoce bien la dimensión porque se invisibiliza. Eso, y cuando le contábamos un poco las alternativas o las propuestas que tiene Amnistía les parecían muy interesantes, porque sí, hay que, de verdad, que el tema, que esto sea un tema tabú, es fundamental sacarlo a la luz, sí, porque si admitimos que eso es así, nadie va a tener miedo ni va a, claro, sentir vergüenza, ni los centros se van a sentir presionados, o qué mal centro soy, que no soy capaz. No es un problema del centro, es un problema de la sociedad, y lo tenemos que sacar a la luz para poder enfrentarlo. Y fue muy gratificante ver cómo la gente, sí, se entusiasmaba con la explicación y se sentían identificados. Incluso ellos te aportaban cosas. Sí. Fue muy, muy gratificante. También el hecho de, como tú comentabas antes, que había una representación de muchas asociaciones. Claro. Bueno, dentro de un ambiente festivo, que es la celebración del Día de la Vecindad. Pero también contactamos con la representante de la AMPA del distrito en el Consejo de Distrito. Efectivamente. O sea, que fue un momento idóneo para establecer redes, porque al fin y al cabo, sí, sí, las redes funcionan. Efectivamente, eso se me había olvidado comentarlo y gracias por recordarlo, porque es que efectivamente es una persona que se dedica a coordinar a AMPA y sí, que puede ser un contacto extraordinario, claro, para hacer llegar toda esta campaña de Amnistía, y creo que ha sido, vamos, una de las cosas más útiles de este día. Sí, la verdad este es que día. Fue una noche que además lo pasamos bien. Muy bien, nos lo pasamos muy bonito, muy bien. Con la música. Sí, ve amigos que no, sí, ve habitualmente, y cuando estás allí pues disfrutas, sí, muchísimo, sí, ¿no? Con gente que con la que compartes todo, ¿no? Compartes, mm, la forma de ver el mundo, y entonces, claro, cuanto que explicas estas cosas, pues... Claro, y como que lo alternas con conversaciones más triviales, sí, y es como un se te cargan las pilas muchísimo, claro, en el recibes acto. Un feedback muy... Sí. Sí, hay muchos barrios en Córdoba, pero el grupo más o menos ha optado por estar presente en aquellos con los que tenemos un poco más de relación, claro, porque, bueno, tampoco te puedes dispersar, claro, totalmente, y es verdad que con el Distrito Sur, igual que el Distrito Norte, lo que pasa es que este año no va a haber la Noche Verde de la Somadilla, pero sí mantenemos como unas relaciones más estables, y, bueno, es muy importante lograr estas complicidades y, bueno, también ver que nosotros somos lo global, lo local. Al final todo tiene bastante que ver. Yo pienso que la persona que es sensible ve problemas más cercanos, y también cuando le hablas de problemas lejanos, porque el día de las tendillas con Ray Badawi me sorprendió frente a algunas actitudes, que lo sabe Luis, bueno, mejor para olvidarlas, pues una persona que se ve que venía o de pedir una ayuda social o algo parecido, se me acercó y ¿cómo puedo hacer? ¿Y yo cómo puedo decir algo? Y tenemos experiencias en ese sentido, que precisamente personas que tú dijeras bastantes problemas tienen, jamás te dicen cómo os ocupáis de algo lejano, al revés, lo entienden. Sí. Oye, y hay que ver, y cómo este caso, y bueno, yo creo que es importante estar en estos sitios, ¿no? Fundamental. Y yo quería un poco enlazar este tema del acoso escolar con el tema de mañana estaremos en la manifestación del orgullo. Y aunque efectivamente el acoso es por muchos motivos, sí, pero es verdad que una de las causas muchas veces de marginación, sí, no está tan lejano, sí, es las personas que se perciben como diferentes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, mañana vamos a estar allí, y el tema de este año, el lema es lucha y celebra con orgullo, y no sé, quizá Isabel, que está un poco más en estos temas, o qué propuestas se hace o qué acciones vamos a realizar en el grupo de Córdoba. Bueno, efectivamente, mañana 28 de junio se celebra el Día Internacional por la reivindicación de los derechos de gays, lesbianas, bisexuales, transsexuales, intersexuales, en fin. Y además coincide el día con el día de la marcha que hay planificada en Córdoba. Estaremos a las 8 de la tarde saliendo de la Plaza de Colón a la altura de la Puerta de Diputación, y acabaremos en Corredera. Y bueno, nos sumaremos a otras muchas organizaciones que están apostando por esa reivindicación de igualdad, de respeto. Y tenemos pues varios material divulgativo pues para repartir, y sobre todo pues para hacer incidencia en lo que tú comentabas, que en un motivo importante de acoso, sobre todo en centros escolares, por motivos de homofobia. Sí, sí, eso es uno de los temas que es indudable, sí. Y entonces, y muchísimos otros. Por eso es fundamental, sí, que tengamos datos de acoso, sí, separados por los distintos por temática, sí. Sí, exactamente. También, aparte, ahora hablaremos un poquito más, como el otro día vimos una película y tiene mucho que ver, me parece muy interesante el tema transfobia, y por eso he traído también ese cartel con respecto a China. Pero claro, en Córdoba, además de Ray Badawi, tenemos otro caso adoptado, que es el de Mariel Franco, y bueno, hay más casos que se citan un poco en acciones, porque hay de también un hombre en Grecia que fue asesinado también. Pero claro, el caso de Mariel Franco, para el grupo de Córdoba, quizá podríamos recordar un momento, ya que antes hemos hablado de Ray Badawi, quizá tú sí, misma. Bueno, el concepto de casos adoptados por un grupo local consiste en determinadas personas defensora de derechos humanos que el grupo local asume para trabajar específicamente en él. En Córdoba tenemos Ray Badawi, que lo lleva Luis, sí, y también un compañero que lleva, bueno, y apoyamos todo el grupo, el de Mariel Franco. Mariel Franco era una activista brasileña que fue elegida concejal en el Ayuntamiento de Río de Janeiro. De hecho, fue de la persona más votada en mucho, sí, tiempo, sí, sí. Y tenía un cargo de representación importante. Ella era una persona bisexual, era una activista muy líder. Ella creció en la favela y consiguió, gracias a becas, pues llegar a la universidad. Ella se preparó, estudió, era profesora. Una persona muy relevante, muy visible. Era bisexual, era negra, era mujer, procedía de una favela y fue asesinada el 14 de marzo del año pasado, precisamente por la denuncia que hacía de las personas más desfavorecidas en Río de Janeiro, la gente que venía de la favela, sobre todo a los chicos y chicas jóvenes. Ella no tenía pelo en la lengua, ella denunciaba los abusos policiales en la favela, las ejecuciones extrajudiciales y todos los, en fin, todos los delitos que cometía la policía. Y cuando la asesinaron, existen pruebas muy evidentes de que la policía estaba implicada en su asesinato de alguna forma. Entonces, bueno, es un caso que nosotros pedimos que sea investigado debidamente por una investigación independiente y que los responsables sean llevados a la justicia. Efectivamente, en marzo de este año se detuvieron a dos personas, ejecutoras material del crimen, pero las investigaciones deben seguir, y no solo deben ser llevadas ante la justicia a las personas que apretaron el gatillo, sino también a los promotores intelectuales de ese crimen. ¿Quién está detrás de esa asesinato? También me interesaba un poco que también, aparte de, bueno, de su defensa de las favelas, parece que esta persona, el hecho de que no respondiera a unos patrones de comportamiento que serían como los que desea alguna parte de la sociedad, pues suscitaba también cierto rechazo. Y yo quería enlazarlo por eso, porque es uno de los casos que también se va a hablar un poco en estas marchas. Y porque el otro día, Isabel, tú y yo asistimos en el cine cercano a la proyección de Una mujer fantástica, sí. Y bueno, parte de las personas, de quienes convocan la marcha a la que nosotros nos vamos a sumar mañana, es la asociación Todes Transformando. Yo sé que tú has tenido más contacto con ellas, quizá por tu proximidad, como ellos se reúnen en Rey Heredia, en Rey Heredia. Y si te parece, hubo un coloquio y me parece que fue interesante. Nos quedan como 3 minutos, entonces si tú quieres comentar algo del coloquio o algo que te parezca relevante. Sí, bueno, la película fue una película muy muy buena, además tiene un montón de pruebas, de premios, una película chilena. Y estuvo la representante de Todes Transformando, la presidenta, también una psicóloga, la que asesora en psicología, y la, bueno, varias representantes, hablando de esta realidad, de esta problemática, de las dificultades que se encuentran, de cómo está el aspecto legal. También comentaron que quizás existe la idea de que las personas transexuales son todas adultas, pero bien en el colectivo recibe niños y niñas de hasta, incluso había, comentaron el caso de un niño de 3 años que ya era plenamente consciente de que su, su suceso no coincidía con su suceso biológico, con su identidad biológica en el cerebral, bueno. Y bueno, pues fue muy interesante. La verdad que nos quedamos hasta que ya casi apagaban la luz, porque suscitó mucho interés por parte de la asistencia. Y sí, toda esta formando estará en mañana en la marcha. Y solo comentas que ellos se reúnen los viernes a partir de las 7 de la tarde en invierno y a partir de las 8 de la tarde en verano en el Rey Heredia. Y ellos, como asociación, trabajan por la normalización de la realidad transexual. Ofrecen información y ayuda a quien lo necesita, a personas transexuales, a familiares, a amigos, amigas. También ayuda legislativa, apoyo psicológico, en fin, hacen una labor importante, porque es un tema bastante desconocido. Y ella, la presidenta, comentaba que padres y madres suelen contactar con la asociación y están bastante perdidos, se sienten muy asustados porque no conocen el tema, no conocen esa realidad, y es importante este apoyo que ellos realizan. Y bueno, pues todo lo que tienen en común todos estos casos, los lejanos, los cercanos, la necesidad de defender derechos de todas las personas, que es un poco en lo que estamos. Y bueno, como alguna buena noticia, que precisamente en Taiwán ha sido el primer lugar de Asia donde se legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, pero que al mismo tiempo pues tenemos noticias preocupantes de China, dentro de lo que se sabe, de unos impulsos de impulsar autocirugía en personas trans. Por eso he puesto ese cartel que va a aparecer cuando cuelga en el programa, porque bueno, es una acción que está moviendo precisamente en Twitter y que dice más o menos en inglés y en chino, supongo, pero totalmente lo entiendo, que bueno, la salud, ¿no? Defendamos la salud de la salud trans, porque efectivamente es una realidad quizá no tan conocida como otras, y bueno, que al final pues tiene mucho que ver con todo lo que hemos estado hablando hoy. Y yo creo que ya, si nos pone Javi la música de cierre, pues podemos ir terminando, que ya casi estamos agotando nuestro tiempo. Si no es para perecer, porque otros puedan tener lo que uno disfruta y ama. La vida no vale nada si yo me quedo sentado, después que he visto y soñado que en todas partes me llaman. La vida no vale nada cuando otros están matando, y yo sigo aquí cantando cual si no pasara nada. La vida no vale nada si escucho un grito mortal y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga. La vida no vale nada si ignoro que el asesino cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende a tu hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada si en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y por eso para mí la vida no vale nada si no cogió por otro camino y preparó otra celada. La vida no vale nada si se sorprende otro hermano cuando supe de antemano lo que se le preparaba. La vida no vale nada si cuatro caen por minuto y al final por el abuso se decide la jornada. La vida no vale nada si tengo que posponer otro minuto de ser y morirme en una cama. La vida no vale nada y en fin lo que me rodea no puedo cambiar cual fuera lo que tengo y que me ampara. Y